Bueno, en esta noche vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 2, para continuar con la tercera parte de la serie La Ciencia y la Biblia. La Ciencia y la Biblia. Hemos visto hasta este momento la primera clase, la creación de Dios. La segunda conferencia se relacionó con el espacio, el tiempo y la materia. Y en esta clase nos vamos a detener un poco en la creación de Dios humana. ¿De qué forma está relacionada la ciencia con la creación del ser humano? En las próximas clases voy a mostrarles a ustedes las 13 principales evidencias del libro del Génesis y la ciencia, o a la luz de la ciencia. Dentro de 8 días les voy a mostrar a ustedes de qué forma los astrónomos y los científicos se han equivocado en los últimos 100 años, nada más, de 100 años para acá, respecto al sol, las estrellas, etcétera, etcétera. Y es increíble que la Biblia, escrita hace más de 6.000 años, todavía sus evidencias permanezcan estables. Fíjense ustedes cómo cada 100 años la astronomía, la geología, la antropología cambian y están corrigiendo cada siglo, están corrigiendo los errores que los científicos concluyeron o sus conclusiones equivocadas por falta de data. Sin embargo, la Biblia no ha sido corregida una sola vez. Así que esto va a estar tremendo. En esta noche nos vamos a resumir o a concluir con los seres humanos. Dice Génesis 2.17. Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser humano. En esta noche, en primer lugar, tiene que quedar muy claro para todos de que los seres humanos somos la corona de la creación de Dios. Dios creó al ser humano arriba de los elefantes, de los changos, de las jirafas, de cualquier cosa creada en este planeta. Esta es la enseñanza de la Biblia. El diablo viene y ataca esta creación de Dios, y trata el diablo de levantar hombres, filósofos, pseudocientíficos, para hacernos creer que el hombre debe de bajarse de esta posición donde Dios lo colocó, y lo quieren colocar al hombre en el nivel de los animales. Porque si Satanás logra filosófica y racionalmente desbancar al hombre de la posición donde Dios lo colocó, el ser humano acepta lo que el diablo le está enseñando, de que no somos más que animales, y entonces el ser humano no tiene más que enfrentar un panorama y un futuro de desesperación. Un futuro de desesperanza, donde no hay absolutamente sentido ni propósito para esta vida. Nosotros vemos, pues, también en Hebreos 2.7 el mismo principio establecido en el libro del Génesis. Y en Hebreos 2.7 dice la Biblia: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El ser humano fue colocado por encima de toda la creación de Dios en este planeta. Los animales tenían que someterse a nosotros, y todavía lo continuamos viendo. Un hombre se mete en la jaula de un circo y controla 10 tigres, controla 10 leones, hace que los elefantes hagan piruetas y se suban uno arriba del otro, y se suban en banquillos, manejan, el ser humano controla aves, hace caminar a las guacamayas, y bueno, vemos la forma tan tremenda en que los perros obedecen al ser humano, los gatos, los felinos, y toda la creación delante de nosotros, Dios la puso debajo de nuestros pies. La Biblia enseña que la raza humana, en segundo lugar, no solamente es la corona de la creación de Dios, que siempre permanezca esto en nuestra mente, sino que además la raza humana desciende, todos descendemos de una pareja de seres humanos, no animales. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Pablo comienza con el primer ser humano. Desde Adán hasta Moisés. En 1 Corintios 15, 22, el mismo apóstol Pablo continúa diciéndonos: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vemos pues que todos descendemos de una sola pareja de seres humanos. Y esto es más lógico, esto es más racional, esto es más científico que cualquier teoría de que descendemos o somos el resultado de una evolución. Científicamente no existe la evolución de una especie a otra. Científicamente existen mutaciones entre los equinos, mutaciones entre los bovinos, mutaciones entre los caninos, pero no hay una mutación de un gato a un perro. No hay una mutación de un rinoceronte a una jirafa. No hay una mutación de un ave a un pez o de un pez a un ave. Puede un animal tener cola y 3-4 generaciones después no tener la cola, pero no hay cambios de especies. Siempre las especies se han mantenido exactamente como la Biblia lo enseña. Ahora, además de dos estos principios, la Biblia nos muestra que nosotros debemos aprender a conocernos. Y la naturaleza humana incluye principalmente tres áreas. La naturaleza humana incluye, en primer lugar, la dignidad que tenemos como seres humanos. Existe una dignidad dentro de nosotros que no tienen los animales. El hecho de que hayamos sido creados a la imagen y semejanza del Creador nos hace seres dignos. Nos hace seres valiosos. Nos hace ser seres y personas que tenemos un propósito en el universo. Tenemos una respuesta en el universo. No vivimos en un mundo desesperado donde no sabemos qué, o estamos en un torbellino de ideas, quién sabe si hay muerte, si no hay muerte, si seré pescado, si seré jirafa, si voy a regresar, si no voy a regresar, si todo acaba en la tierra. La Biblia nos enseña que hay una razón de nuestra existencia, clarísima, delante de nuestros propios ojos y enfrente de nuestros cinco sentidos. En segundo lugar, la naturaleza humana incluye una unidad intrínseca dentro de nuestro ser. Lo vamos a ir estudiando cada una de estas cosas. Espíritu, alma y cuerpo. Dentro de nosotros hay un espíritu y un alma. No somos nada más materia, somos materia. Somos también algo inmaterial. Los seres humanos formamos una dualidad. Somos materia, pero también hay algo inmaterial dentro de nosotros. Cuando Dios sopla dentro de Adán, aliento de vida, Dios estaba poniendo algo inmaterial dentro de Adán, al mismo tiempo que su cuerpo descendía y era formado de algo físico, del polvo de la tierra. Así pues, hay una dualidad en el ser humano. El ser humano pertenece a este mundo, pero dentro del ser humano hay algo que trasciende este mundo. Algo que es intangible a nosotros. Algo que va más allá de nosotros, que la Biblia le llama el Espíritu. El cual nos da testimonio, aunque no sean cristianos, de que hay algo allá, que hay, unos les dicen marcianos, extraterrestres, o hay un Dios a quien no conozco, pero la eternidad está dentro de nosotros, colocada por el Creador que nos hizo a su imagen y semejanza. Y en tercer lugar, la naturaleza del ser humano involucra su comunidad como individuos. No fuimos creados para vivir solos. No fuimos creados para hacer ascetas. No fuimos creados para escondernos en una montaña y huir de la sociedad. Este ascetismo no es enseñado en la palabra de Dios. Dios nos crió como una comunidad para que aprendamos a relacionarnos, a interrelacionarnos con nuestros semejantes, a ser sociables. La timidez, el aislarse de la gente, la antisociabilidad es algo anormal cristianamente. Un cristiano es una persona sociable, que se relacione con todos, que se pueda relacionar con todos, que le pueda dirigir la palabra a todos, que no tenga vergüenza de nadie, que le hable a un rico, que le hable a un indito, que se identifique con la de las pepitas, con la de la leche, que las personas puedan tener contigo contacto, porque somos una comunidad. Dios nos creó a todos de una misma sangre. Todos descendemos de una pareja. Todos somos dignos por haber sido creados a imagen de Dios. Veamos pues, en primer lugar, la dignidad humana. La base de la dignidad humana, repito, está establecida en la Biblia por la causa de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los ataques contra este diseño vienen de los filósofos y de los científicos ateos. No es cierto que nosotros tenemos una posición elevada. No es cierto que el ser humano tiene algo de Dios. El ser humano es un animal. El ser humano no tiene propósito, como decía Jean-Paul Sartre, más que el propósito que puedas encontrar en tu propia existencia. La filosofía de la desesperación. La Biblia nos muestra que al ser hechos a imagen de Dios, somos dignos. Tenemos algo valiosísimo que no tienen los animales. No se dice esto de ninguna criatura creada. La vida humana, por consiguiente, como todos llevamos la imagen de Dios entre nosotros, es sagrada. La vida humana es sagrada. Asesinar o maldecir a un ser humano es un ataque directo en contra de su creador. En el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6, se establece este principio. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y se nos da la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En el Nuevo Testamento se repite lo mismo en Santiago 3:9, que fuimos creados a la imagen de Dios. Es cierto que el pecado deterioró la imagen de Dios. Es cierto que el pecado pervirtió la imagen de Dios en nosotros. Pero también es cierto que no se perdió esta imagen. Por eso dice en Hechos 17, Pablo, a los filósofos griegos, para que de alguna manera busquen a Dios. Y toda la búsqueda humana es eso, las religiones y la filosofía, es buscar de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. El ser humano está buscando la dianética con los gurús, con los lamas, con los extraterrestres, con los ovnis, con el espiritismo, con el ocultismo, comunicándose con los muertos, haciendo experimentos, desdoblándose de su cuerpo. Está buscando qué cosa, algo que le dé significado, propósito, algo que le explique quién soy. Si hay algo más allá, ¡ay, quién está por allá! ¡Te hablo! ¡Contésteme los que están más allá! Sin embargo, esa voz que estamos buscando y ese ser que estamos buscando ya bajó hace 2000 años en la persona de Jesús. Y Él fue el que vino a confirmar la dignidad que teníamos al morir por nosotros en una cruz. Jesús vuelve a levantar al ser humano. Jesús vuelve a levantar a la mujer. Y Jesús hace valiosa a la mujer y le dice, no eres una esclava. No eres una persona que solamente el hombre puede, o un objeto para usarse. Eres algo valioso porque tú y el hombre, el varón, los dos tienen la misma imagen. Los dos son coherederos. Los dos valen igual. Los dos delante de Dios tienen un significado. La posición que la mujer ya tenga es diferente, pero la valía de la mujer delante de Dios es igual a la del hombre bíblicamente. Esta imagen dentro de nosotros, esta dignidad por la cual nos hace ser diferentes a los animales, lo explica el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Porque, ¿qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios incluye características morales e intelectuales. Y haber sido hechos a la imagen de Dios significa tres cosas. Dice Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre. Y vean ustedes cómo se describe la nueva creación, o sea, la creación que fue echada a perder originalmente. Y dice aquí que el nuevo hombre es una creación según Dios, y se mencionan tres características: justicia, santidad y verdad. ¿Qué significa haber sido creados a imagen de Dios? Que Dios puso dentro de nosotros, en primer lugar, la justicia, el sentido de la justicia. Como el ser caído a nuestro alrededor, el ser humano pecador, no viene a Jesucristo. Vean ustedes toda la historia. Toda la historia del ser humano es un testimonio de que el ser humano está luchando ¿contra qué? Contra las injusticias. Carlos Marx comenzó a idear en su mente y llegó a concluir, El problema se encuentra en la explotación. Los capitalistas son explotadores. No se puede ser capitalista. Tenemos que derrotar a esas clases burguesas. Tenemos que instituir la teoría del proletariado. Tenemos que seguir la dialéctica materialista. Tenemos que conquistar esto para poder acabar con este problema. Carlos Marx fracasó en no conocer al ser humano. Esa fue la razón del gran fracaso del comunismo. ¿Por qué? Porque los trabajadores derrocan o dan golpe de Estado y suben al poder, y ellos continúan repitiendo el mismo error que aquel lo cometió, como el famoso Fidel Castro. Fidel Castro llega a Cuba en el 58 y acabemos con Batista, con un dictador, porque tenía 20 años. ¡Él lleva 30! Él hizo más grave el problema que por el cual dieron el golpe de Estado y por el cual se fraguó la revolución cubana. Los hippies en los 60s, comienzan los muchachos con el pelo largo, los adultos son hipócritas, y vamos contra los padres, y vamos contra todo lo que significa autoridad, y ellos cometen peores cosas. Comienzan a tener hijos las muchachas con 3-4 muchachos, y el mundo se comienza a llenar de puros niños bastardos por todos lados. Cada persona que protesta contra algo comete aquí en México, vamos a protestar porque no nos pagan, y paralizan 50 calles, y paralizan y detienen el tráfico, y arruinan el trabajo, y arruinan el desarrollo del país por una protesta en las calles. Ellos que protestan tienen un comportamiento peor que la justicia que están demandando. ¿Se dan cuenta qué contradictorios somos? Nos hacen peor daño a otras personas. Así es el ser humano, pero el ser humano busca la justicia porque fue creado en imagen de Dios. Es por eso que hay huelgas de enfermeras, huelgas de bomberos, huelgas de policías, huelgas de plomeros, huelgas de carpinteros, huelgas del PRD. Todo el mundo protesta por algo. ¿Por qué? Porque queremos justicia. ¿De dónde viene este sentimiento de buscar la justicia y de pelear y llegar inclusive a una revolución para que haya justicia? Miren, no ha habido ninguna revolución en la historia del ser humano por la cual se haya peleado para derrocar un régimen que las personas que tomaron el régimen no hayan agravado la situación. Y además no dura porque hay el pecado en el corazón humano. Por ejemplo, la revolución que llevó a cabo Mahatma Gandhi en la India en contra de los ingleses. Mahatma Gandhi comenzó a propagar una filosofía que se llama el pacifismo. No vamos a pelear, no nos vamos a defender. Que nos garroteen, que nos acaben, pero aquí nos vamos a sentar y protestamos. Ganaron los hindúes, los ingleses se salieron, pero pasaron ni 5 o 6 años cuando se agravó otra vez, se murió Mahatma Gandhi y se volvieron a cometer peores errores. La revolución mexicana es para derrotar un régimen y sale el decreto no reelección, sufragio electivo no reelección, y viene la revolución y creemos que un partido va a ganar y que otro va a ser mejor, y el partido que entre, todos tienen la corrupción del corazón. La respuesta no son los partidos, no son los sistemas, tanto el capitalismo como el socialismo, como el nacionaldemócrata, como el PRD, como el PAN, como el PRI. Cualquier cosa que sea humana está expuesta a cometer errores. ¡Todos! Y tarde o temprano el que sea, el partido que sea, no puede traer la utopía, la justicia total que anhelamos, porque esto dice la Biblia, se cumplirá hasta que Jesucristo venga y Él imponga la justicia en nuestro mundo. Esta es la razón por la cual protestamos, porque hay justicia. En segundo lugar, dice la Biblia que la imagen de Dios involucra la santidad. ¿Por qué el mismo Al Capone, cuando venía la Navidad, se comenzaba a robar las lágrimas y le decía a sus guardaespaldas matones, denle a esta viejita $1,000 y a esta señora denle $500? ¿Por qué las personas más malas y más perversas se sienten de vez en cuando buenas, o tal vez quieren, de alguna forma, limpiar esa maldad que saben que tiene, haciendo obras de caridad y limpiar la conciencia? Porque dentro de todos los seres humanos existe la tendencia de querer ser buenos. Queremos ser buenos, queremos portarnos bien, pero no podemos. Este intento de ser bueno es el instinto que Dios puso dentro de nosotros, Dios, de la santidad. Y en tercer lugar, la verdad. ¿Quién no ha buscado la verdad? Ustedes saben que todos los seres humanos somos filósofos, todos. Si tú me dices, yo no soy filósofo, En el momento en que me dices, yo no soy filósofo, ya eres filósofo. Porque al decirme, yo no soy filósofo, me estás diciendo que no tienes ningún punto de vista en cuanto al ambiente que te rodea, y cuando no tienes ningún punto de vista, que es la nada, ya tienes la filosofía de la nada. Entonces todos tenemos una perspectiva de ver la vida. Unos me vale gorro todo, no me importa, a mí el placer, a mí esto, a mí yo soy el único rey para mi vida, yo pongo las leyes. Cada persona tiene una perspectiva de cómo ver la vida. Yo quiero vivir así, yo quiero vivir así, todos de alguna forma. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos dentro la verdad. Y cuando venimos a Cristo, cuando encontramos a Jesús, quien es la personificación de la verdad, en ese momento algo nos da testimonio que hemos llegado al final de nuestra búsqueda. Que ya fuera de Cristo, ¿quién es? Si no es Él, ¿quién es? Los discípulos comenzaron a abandonar al Señor Jesús. Y se voltea a Jesús y le dice a Pedro, ¿ustedes también me van a abandonar? Y se voltea y le dice a Jesús, ¿y a quién otro iremos? Si solo tú nos has traído palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces en mi propia vida habré sentido de que, oh, será Jesús, no será, habrá resucitado, habrá resucitado? Bueno, si dejo a Jesús, ¿a quién voy a seguir? ¿A quién? ¿A Buda? ¿Al gordito ese pelón? ¿A los avatares, a los gurús con cara de mafiosos? ¿A los lamas tibetanos? ¿A quién? ¿Detrás de quién me voy a ir? ¿Cuál va a ser la razón? ¿Cuál es el propósito? Si no es Cristo, ¿quién es? Hemos llegado al final porque Él dijo, aquí estoy yo, soy la verdad. Y toda la verdad que encierra el universo se encuentra en mí, dice Jesús. Esta es la imagen y esta es la semejanza de Dios dentro de nosotros. Esta es la dignidad que tenemos en nosotros. Por eso cuando nos convertimos, ¿qué cosa comienza a desarrollarse en nuestra vida interior? La justicia, la santidad y la verdad. Dice en 1 Juan 3 que el que no hace justicia no ha nacido de nuevo. Fíjense ustedes. Dice en 1 Pedro 1, sean santos porque yo soy santo. Y dice en la epístola de Juan, amados, mucho me regocijé cuando supe que caminaba en la verdad. Porque el que camina y practica la verdad ha nacido de nuevo. El cristiano comienza a vivir en la justicia. El cristiano ha recibido a Cristo, por lo cual la imagen ha sido recobrada totalmente y comienza a manifestar la justicia de Dios. El cristiano es justo con sus empleados, el cristiano es justo con sus hijos, es justo con su esposa, es justo en su trato con los semejantes. Tiene deudas, las paga el cristiano paga sus impuestos, el cristiano no le debe nada a nadie. ¿Por qué? Porque esta justicia es proyectada, es manifestada por el Espíritu Santo, porque vive en la justicia. El cristiano es santo. El cristiano comienza a portarse diferente. El cristiano comienza a aborrecer el pecado, a alejarse del mal. El cristiano comienza a amar apasionadamente la verdad. Y son banquetes diarios continuos que tenemos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se encuentran todas las verdades que nuestra alma busca desesperadamente. Esta es la dignidad humana. Ahora tenemos en segundo lugar la unidad humana. La capacidad humana para tomar decisiones o escoger es en sí misma un don extraordinario. Los animales no tienen la capacidad de escoger. Los animales, las decisiones que toman, las toman instintivamente. Por eso se dice, son guiados por instintos. Un caballo cuando está en brama y ve la yegua, tú estás arriba de él y te tira y se va y rompe y se rasga contra las alambres de púas y se va tras la yegua y nadie lo para. ¡Nadie! ¿Así eres tú? Los gatos cuando están en brama se van tras la gata y los perros igual. Pero nosotros no somos animales para dejarnos guiar por esos instintos sexuales. No somos animales para no poder frenar y controlar las pasiones que combate entre nosotros. Cristo vino a nuestra vida para enseñarnos a domarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entre nosotros mismos tenemos la capacidad, el don extraordinario de poderle decir ¡no! Me tienes cuerpo, no tengo por qué caer en la obsesión sexual, no tengo por qué caer en el alcoholismo, no tengo por qué tener nada que me controle. Todo aquel que se hace esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Y Cristo nos llamó a la libertad para que no regresemos al yugo de la esclavitud. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos dimensiones. Cada ser humano tiene la dimensión espiritual y la dimensión física. Pongan mucha atención. Cuando la Biblia menciona que Dios nos hizo tres, dice 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es el resultado de tres cosas. Eso es un ser humano. Un ser humano es cuerpo, materia. Un ser humano es alma, algo inmaterial, y espíritu, algo inmaterial. A pesar de que el ser humano es una triunidad, porque las tres cosas hacen al ser humano si no tiene espíritu ya es animal, si no tiene alma ya es inexistente, y si no tiene cuerpo no puede coexistir aquí abajo. Para que sea ser humano necesita cuerpo, alma y espíritu. Al mismo tiempo de que estas cosas son separadas, no hacen una unidad. Cada una de las partes que nos forman, los componentes que forman la naturaleza humana, son diferentes. El cuerpo actúa de una forma, el alma actúa de una forma, el espíritu actúa de una forma. Y Dios quiere con la Biblia que conozcamos las capacidades, las potencialidades, las reacciones del cuerpo humano, de la carne que es débil, débil, débil. Quiere que conozcamos el alma, nuestros sentimientos, emociones, cómo operan, el temor, cómo pueden ser manipulados por los poderes del mal. Y Dios quiere que conozcamos nuestro espíritu que tenemos dentro, el cual se va renovando y transformándose, y para que a través de este conocimiento tripartita de nosotros mismos podamos comenzar a entrar dentro de una armonía universal, dentro de un equilibrio y dentro de una estabilidad emocional. Cuando un ser humano se conduce anormalmente, la costumbre más común es, el psicólogo te va a explicar por qué mi hijo en la noche aúlla como coyote a las 2 de la mañana. ¿Por qué la señora reacciona de esa manera? ¿Por qué ese hombre tiene un desorden múltiple de su personalidad? ¿Y cuál es el trabajo de los psiquiatras y los psicólogos? Estar tratando de buscar los componentes humanos y acomodarlos, decirle, este está fuera de lugar, hay que meterle un tornillo aquí, este así, pero ellos nada más tienen dos. El psiquiatra y el psicólogo tienen solamente visualizados dos componentes. Los psicólogos y psiquiatras no ven el tercero, que es el espíritu. Este es el fracaso de la psicología y de la psiquiatría sin Cristo. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede tratar con el ser humano porque la perspectiva de la psicología hacia el ser humano es incompleta. Necesita la revelación de Dios un psicólogo que se hace cristiano y que ve y descubre el tercer componente, el espíritu, ya comienza a relacionar el espíritu con el alma y con el cuerpo, y entonces el psicólogo, con un cuadro mucho más amplio de lo que es el ser humano, el psicólogo cristiano puede infinitamente más ayudarte que una persona que no conoce la palabra de Dios. Al tener una dimensión espiritual y una dimensión física, todos nosotros estamos participando entonces de algo psicosomático. Es como una unidad psicosomática, una mezcla de mente y una mezcla de materia. La unidad del cuerpo y del alma. Es evidente desde la creación. Dios sopló algo espiritual, algo inmaterial, y se metió esto algo inmaterial dentro de algo físico. Aquí vemos ya pues la mezcla de dos dimensiones en el ser humano. El ser humano es físico y el ser humano posee algo espiritual. Dice en Eclesiastés 12:7, el polvo regresa a la tierra y el espíritu regresa a Dios. Vemos la separación de los componentes a la hora de la muerte humanos. En la muerte se desintegra estos componentes. Tu parte física regresa a la tierra, se la comen los gusanos, te entierran, etcétera, etcétera, pero lo que poseías inmaterial se sale de ti y, dice la Biblia, regresa a Dios. El alma y el espíritu, por otra parte, están tan unidos dentro de nuestro ser, que esta unión se usa en la Biblia como una figura de lo que es virtualmente inseparable. Hebreos 4:2. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. Esta palabra partir en el griego es merismos. Significa dividir. La palabra de Dios separa. La palabra de Dios divide. ¿Qué cosa divide? Algo que está, pero no se puede imaginar qué tan unido. Separa el alma del espíritu. La Biblia separa el alma y el espíritu. Esto quiere decir que cuando nacimos, el componente espiritual se mezcló con el alma por el pecado, por alguna razón. Y todos los seres humanos tienen así, este es el espíritu, este es el alma. Naces con el espíritu y el alma así. Como en la parte espiritual es la parte que discierne la verdad, no el alma, las cosas de Dios se disciernen por el espíritu. Dios es espíritu y en espíritu hay que buscarlo. A Dios se le conoce no con el alma, sino con el espíritu. A Dios se le adora con el espíritu, no con el alma. A Dios se le adora, se le conoce y se le sirve, todo es espiritual. ¿Cómo la caída y el pecado mezclaron el espíritu y el alma de esta manera? El ser humano sin Cristo, todo lo que alcanza a percibir con sus cinco sentidos, con su mente racional y material, gobernada por lo material, no por lo espiritual, el ser humano todo lo ve nebuloso, gris, confuso, no entiende, se enoja contra lo que no entiende, comienza a retar a Dios, comienza a hablar barbaridades y medias, profesando ser sabios se convierten en necios, comienzan como locos ridículos, como Nietzsche, por todos lados a proliferar y a blasfemar y a decir y a sentarse y a ocupar puestos y sillones en universidades llenos como pavorreales de soberbia, porque todo lo que ven lo ven gris, lo ven confuso, lo ven nebuloso, no tienen discernimiento entre el bien y entre el mal. Nos convertimos. ¿Y qué es lo que produjo en nosotros la conversión? La palabra de Dios. 1 Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, vuelto a nacer por la semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando la palabra de Dios entra al ser humano que tenía su espíritu y su alma mezclado, ¿qué hace la palabra de Dios? Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios separa los dos componentes que habían nacido mezclados. Separa el espíritu y separa el alma. Nada más la Biblia lo puede hacer. Nada más la Biblia. Al separar la Biblia, la palabra, tu espíritu de tu alma, Dios comienza a tratar con el espíritu y comienza a través de la Biblia a alimentar tu espíritu y comienza a comunicarse a través de tu espíritu y comienza a enseñarte a buscarle a Él en espíritu. El cristiano que se convierte y comienza a leer la Biblia y a estudiar la Biblia y a crecer en la Biblia, en la parte espiritual comienza a crecer, a crecer, a crecer, y entonces un espíritu fortalecido, un espíritu iluminado, un espíritu sumiso a la enseñanza de Dios, comienza el espíritu dentro de ti a enseñar a el alma, que es algo inferior al espíritu. Y entonces el alma, que es la mente, las emociones, los sentimientos, comienzan a ser controlados por el espíritu, y cuando comienza a haber equilibrio entre tu mente y el espíritu, el cuerpo, que es la parte material de nosotros, comienza a responder a mi mente, disciplinada por mi espíritu, y cuando quiero hacer algo en mi cuerpo y comer algo, o ir tras una mujer que no es mi esposa, o hacer robar o cualquier cosa, mi espíritu lo controla porque está fortísimo y le dice al cuerpo, te paras, te detienes y no lo haces. He aquí porque el ayuno sirve, porque el ayuno es una disciplina de la carne espiritual. Comienzas a decir a tu cuerpo, pues no como tamales hoy en la noche, o no como postres, o no veo a esa muchacha, ¿por qué voy a seguir? No voy a pensar en este pensamiento, me niego a hacer aquello. Y en estas decisiones que escoges y las determinaciones entre el bien y entre el mal, el espíritu crece, la mente se fortalece, y cuando viene Satanás a atacarnos, hemos construido una fortaleza mental tremenda, que ya no tenemos temor, que ya no nos da miedo el futuro, que nadie nos puede amilanar, nadie nos puede apantallar, pueden temblar, puede haber un terremoto, y no importa que estemos rodeados de tribulaciones, Dios es siempre nuestra ancla, nuestra fortaleza, por lo tanto nunca temeremos. Ahora bien, si no entendemos este mecanismo, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo puedo yo, cuando voy en el carro y con un carro, chico, chico, chico, chico, y echarme por atrás, ¿qué será? A ver si es el radio, arregla el radio. Ah, no, a lo mejor es una bujía. Cuando comienzo a conocer el carro y me meto a la mecánica, esto es para acá, esto es para allá, el humo negro es símbolo que está pasando aceite, etcétera, etcétera, estoy en capacidades de poder arreglar la máquina. Yo no puedo arreglar un carro si no conozco su motor. Nadie puede destapar el motor de nosotros más que el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 10 al 14. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre? Ningún hombre, a través de la observación externa, a través de una informática o una data o un conocimiento que viene y proviene solamente de los cinco sentidos, nadie puede, hasta que no se destape el corazón, hasta que no se abre el cofre, por más que diga yo es esto y el otro, hasta que no abre el cofre y conozca el motor, puedo saber por qué el carro se está echando humo. Y muchos de ustedes están echando humo y caminan y no pueden caminar y arrancan y no arrancan y les pasa y son inestables y de doble ánimo, esquizofrénicos, con muchas personalidades, con muchos complejos y todas estas cosas. Algo está haciendo que seas así. Y tú no puedes ir con un psiquiatra, un psicólogo, a que te diga qué es, porque te va a decir, pues es la puerta, es las llantas, y como él no sabe qué es, tomes este chocho y se han echado aditivo y aditivo al carro, y aunque le echen aditivo y aditivo, que son las pastillas tranquilizantes, los aditivos, por más aditivos que hagas, vas a endurecer el motor hasta que se te queme el motor. Cristo viene y nos ofrece y nos dice, yo te conozco, yo te creé, yo te crié. Yo sé perfectamente cuál es tu problema, y tu problema en tus tres componentes no es físico. El problema físico es por un problema mental, ya vimos que es psicosomático. La mente puede enfermar al cuerpo. Una mente inestable produce ataques al corazón. Una mente inestable produce artritis. Una mente inestable produce dolor de estómago, produce úlcera. La ansiedad produce problemas digestivos. La mente afecta el cuerpo, pero la mente es afectada por el espíritu. Y cuando somos cristianos, comenzamos a tratarnos espiritualmente. Siempre que yo tengo un problema, es de origen y de raíz espiritual. Siempre. Y la única forma de tratar con el Espíritu es con el Espíritu de Dios. Yo tengo que ponerme al Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, conóceme, como decía David, examíname, solo tú me puedes conocer, métete a mi carburador, métete a lo más profundo de mis platinos, métete a mis bielas, ve qué cosa está por acá dentro y límpiame y lávame y presérvame mis soberbias y que no haya en mí ningún rencor contra nadie, oh Espíritu Santo. Si no tenemos esa sensibilidad, esa honestidad de venir diario al Espíritu Santo, que es el único que escudriña nuestro espíritu, no tenemos ninguna esperanza. Y el Espíritu Santo no puede tratar con ningún ser humano que sea deshonesto, que sea hipócrita, que sea falso, que sea terco, que sea rebelde. No se puede, porque Dios nos deja, nos respeta. Esta es otra característica increíble. Dios respeta nuestra individualidad, nuestras decisiones y la forma como respondemos. Y tenemos que comprender eso, tenemos que conocer el Espíritu, tenemos que conocer a Dios, me tengo que conocer a mí mismo, tengo que conocer mi mente, tengo que conocer mi cuerpo, cuándo necesito ejercicio, cuándo necesito ponerme dieta, cuándo no voy a comer sal, cuándo debo hacer esto, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo heraldo, venga yo a ser eliminado. Pablo sabía que el cuerpo forma una parte indispensable de la vida cristiana, que si este cuerpo rebelde, débil la carne, no la chicoteo y no le paro y no lo hago mi esclavo, este cuerpo puede ser el culpable algún día de mi grave ruina espiritual. Esta es la unidad humana que existe dentro de nosotros. El alma y el espíritu están tan unidos que se necesita la palabra de Dios para separarlos. Ahora bien, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué universo vivimos? En un mundo tridimensional, ¿verdad? Ya vimos que el ser humano habita espíritu, alma y cuerpo, lo que yo soy. Yo vivo en un mundo tridimensional. Para que me entiendan, se lo voy a explicar. Tridimensional significa de izquierda, yo me puedo mover de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Tres dimensiones. ¿Está claro? Tridimensional significa de izquierda a derecha, puedes viajar en el espacio hacia allá o hacia acá, o sea, en esta línea, así. Puedes viajar de acá hacia allá y puedes viajar de abajo hacia arriba. Una, dos, tres dimensiones. Cuando tú tienes un papel, y yo pinto aquí una silueta de una mujer, y pinto en el papel del lado derecho una silueta de un hombre, este hombre, ¿en cuántas dimensiones está viendo a esta mujer? En una dimensión. Este hombre está viendo solamente la orillita de la mujer, los que están pintados en el papel. ¿Por qué? Porque no puede ver desde aquí, porque no se puede salir del papel, solamente tiene este plano. No puede ver así a la mujer, ni tampoco la puede ver arriba de ella. El único plano que puede ver es el que tiene enfrente de sus ojos. Este es un hombre unidimensional. Entonces, nosotros, al tener tres dimensiones, es imposible que podamos percibir la cuarta dimensión, la dimensión espiritual, porque trasciende las tres dimensiones. Y para que este hombre unidimensional pueda ver a la muchacha y decir tiene la oreja, y él solamente va a ver sus ojos, va a ver su nariz y va a ver su boca. No le puede ver el pelo arriba, ni le puede ver hacia los lados, ni la puede ver aquí, porque repito, la está viendo en un solo plano. Se tendría que salir del papel y entrar a las tres dimensiones para que desde otra dimensión pueda decir, ahora la veo de aquí, acá, ya no la veo solamente pegada al papel, sino la veo en otra dimensión, y en esta dimensión su perspectiva es mucho mayor. Todos los seres humanos tridimensionales saben que hay una cuarta dimensión, que es la dimensión invisible del futuro, y están tratando de ver lo que sus narices y sus ojos ciegos alcanzan a percibir, que no es nada. Para salir y ver dentro de nosotros y en otra dimensión la otra perspectiva, necesitamos al Espíritu Santo. Cuando un cristiano nace de nuevo y recibe el Espíritu de Dios, el cristiano se sale de las tres dimensiones. Y comienza el cristiano a recibir revelaciones de la cuarta dimensión, comienza a entender que ya vive en la cuarta dimensión, Efesios 2, ya estamos sentados con Cristo, ya estamos resucitados con Cristo, ya estamos gobernando con Cristo, y al salirse el cristiano de sus tres dimensiones y trasladarse espiritualmente al cielo con Cristo, comienza desde allá a vencer la tierra aquí abajo. Y ya entonces la tierra no me espanta, que guerras, que falte, no hay trabajo, que la economía, que por aquí, que por allá, que esto y que el otro, puede moverse otra vez los terremotos y puede un monte trasladarse al otro, pero Dios es mi amparo en todas mis tribulaciones, por lo tanto nunca temeré aquí abajo en la tierra, porque yo ya vivo, ya no soy de este mundo, ya no pertenezco a las tres dimensiones, yo vivo en la cuarta dimensión. ¿No pueden ustedes percibir en su mente qué es lo que nos hace 1 Juan 5 del 4 al 5 más que vencedores? La fe. La fe es la capacidad de salirte para que no seas guiado por lo que ves. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Es algo que viene, la convicción de lo que no veo. La fe nos saca, nos eleva de las tres dimensiones en las que estamos limitados. Aquí me dice las tres dimensiones, no hay esto, o no hay comida, o mi hijo se porta mal, o mi hija se porta mal, pero me salgo, me escapo de estas dimensiones, y vengo a la Biblia, la cual me traslada y me coloca en el Espíritu, y en el Espíritu comienzo a confesar las promesas de Dios, soy más que vencedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, mis hijos serán salvos si lo confieso, no importa lo que estén atravesando, yo saldré de este problema, se tiene que componer la cosa, todo tiene que ir bien, y comienzo en esa dimensión a combatir mi mente, a apaciguar mi mente, a tranquilizar mi mente, a no afanarme, a ponerme en paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Y el momento que la paz de Dios entra a mi vida, en ese momento soy capaz de enfrentar la vida. Soy capaz de enfrentarme a mis problemas. Tú puedes levantarte y enfrentar tus problemas en la mañana con una taza de café y un cigarro. Ahí estás con tu taza de café y tu cigarro, y te acuerdas de mucho. ¿Y qué pasa? Vive las tres dimensiones, y las tres dimensiones te van a aplastar, te van a oprimir, te van a acabar. acabar, te van a deprimir, te van a causar tanta opresión mental y tanta obsesión que hay personas que dicen, mejor me tomo un choque que me escapo, mejor una copa de tequila me hace escapar de las tres dimensiones. Y puras paliativos y puras panaceas que no son ciertas. La única cosa que nos saca y nos hace vencedores y nos da paz es vivir en la cuarta dimensión, vivir. Y tenemos la capacidad, porque dentro de nosotros hay algo que no está sujeto a las tres dimensiones, el alma y el espíritu. Entiéndelo. Dentro de ti tienes algo inmaterial, que es el alma y el espíritu. Y desarrollados con la palabra y con la oración y fortalecidos con el Espíritu del Señor, te elevas mucho más como las águilas y te levantas, y cuando no tengas fuerzas físicas, viene de la cuarta dimensión la fuerza espiritual que te saca y te eleva y te pone en el camino y te levanta y te dice, yo estoy el perdón misericordioso de Dios todos los días, y esto es lo que nos hace continuar y continuar avanzando. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores. Pero es la fe. Es creer y entender que lo que Dios nos dice en su palabra es verdad. Ahora tenemos en tercer lugar la comunidad humana. No solamente hay una dignidad noble, valiosísima entre el ser humano. Y estamos aprendiendo de una forma muy breve cuáles son los componentes que nos forman. Nuestra unidad entre nosotros, somos una unidad. Sino que en tercer lugar, Dios no nos creó. Todo lo vamos entendiendo y vamos comprendiendo nuestro papel, nuestras responsabilidades en esta creación. Dios no nos creó para que viviésemos separados uno del otro. Mira lo que dice el libro de Génesis 1, 27 y 28. Dice Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre. A su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, quédense solitos, hagan un convento para que me encuentren y váyanse a Tepoztlán. Eso dice, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, gobiérnenla. Gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 2, 18, dijo Jehová, no es bueno. Es lo que él piensa, no lo que tú piensas, ni lo que el psiquiatra, ni lo que la doctora corazón. Dios dice, no es bueno que el hombre esté. ¿Cómo? Dios no nos creó separados de los demás. El matrimonio es una de las razones principales. Por ahí anda tu media naranja, no sé dónde, ni dónde te la va a traer Dios, pero por ahí una media naranja para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que el matrimonio es un pacto de compañerismo, de amistad. ¿Para qué Dios quiere que tengas una amiga? Tu mejor amiga debe ser tu esposa. Tu mejor amigo debe ser tu esposa. En el matrimonio debe haber tanta confianza, tanta lealtad del uno para el otro. La goma del matrimonio y la lealtad, el adulterio, la infidelidad mental, la infidelidad física es lo que hace pedazos la estructura que Dios originó. Mientras el matrimonio se mantenga la lealtad y la confianza entre ustedes, el matrimonio es indestructible. ¿Por qué? Porque es lo que quiere que Dios que entendamos qué es el matrimonio. Es un pacto, dice Malaquías 2, de compañerismo, de amistad, para que tengas una amiga. A menos que haya una excepción y por ahí alguien Dios le dé el don de continencia, como dice 1 Corintios 7. Pero si no te ha dado el don de continencia, más vale que te cases y no que te quemes. Pero el propósito de Dios es que nos necesitamos unos a otros. La solidaridad de toda la humanidad no es un hecho solo en la creación original, sino que también es algo de nuestra existencia continua. Dice en Hechos 17:26, de una sola sangre, Dios hizo todo el linaje de la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra todos los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos venimos de una pareja. Todos compartimos los mismos componentes espiritual, alma y cuerpo. Todos los chinos, amarillos, griegos, caucásicos provenimos de una misma sangre, aunque haya diferentes tipos de sangre es sangre humana. Y todos lo necesitamos. Lo necesitamos. Todos. Si esto se comprendiera, no habría Naciones Unidas. Si esto se comprendiera, no habría guerras. Llegaríamos a una racionalidad y una comprensión para sentarnos, hombre, Chile, ¿qué te necesitas? Ahí te mando tequila, digo, no tequila, ¿verdad? Perdón. Ahí te mando esto, otra cosa, no fui, arroz mexicano, ¿verdad? En fin, nuestros productos nacionales, ¿verdad? Desgraciadamente también el pecado hace que hagamos esto. Entonces, te mando esto, que Rusia necesita grano, que Cuba le mando estas cosas, y no habría que Corea del Sur con Corea del Norte, y que Líbano contra Israel, y que árabes. Imagínense nada más llegar a un acuerdo todos. ¿Por qué no podemos llegar todos a un acuerdo? ¿Por qué? Parece tan fácil, ¿verdad? Así sentarnos todos en una asamblea, el presidente de cada nación, vamos a ayudarnos todos a ver qué quieren ustedes, y un intercambio de todas partes sin egoísmo, sin avaricia. Lo que impide que exista esta unidad diseñada originalmente por Dios es el pecado. El pecado. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos. Pues de las pasiones, aquí adentro nosotros, estos componentes que tienen alterados, que les faltan 3 o 4 tornillos a los seres humanos, hacen que dentro del corazón del humano haya guerra. Como hay guerra dentro de ti, hay guerra contra tu prójimo. Como hay guerra contra tu prójimo, hay guerra contra Dios. Para que haya entre nosotros paz, igualdad y equidad, necesitamos primero ponernos bien con Dios, pedirle perdón a Dios, hacer la paz con Dios, reconciliarnos con Dios por medio de la cruz. Y una vez hecha la paz con Dios en esa cruz, bajamos de la cruz con Cristo, porque con Él fuimos crucificados, resucitamos con Él para andar en una vida resucitada, una vida nueva, y como en convertirnos en pacificadores y buscar que esas personas vengan a la cruz y conozcan a Dios. Y esos son los pacificadores, los que traen a la gente al conocimiento de la salvación en la sangre de Jesucristo. Como somos tridimensionales y como tenemos que existir todos juntos, todos estamos conectados genéticamente. Si todos venimos de una pareja, si todos tenemos la misma sangre, como consecuencia lógica, científica, genética, es que estamos conectados todos genéticamente. Todos estamos conectados porque todos provenimos de una mamá, Eva. Y en Génesis 3:20, ¿cómo creen que se le llama a Eva? La madre de todos los vivientes. ¿Ven ustedes, pues, que nuestro registro ancestral genético proviene desde el huerto del Edén? Lo quieran o no lo quieran creer, lo comprueba la ciencia. Estamos conectados genéticamente todos. Tenemos un código genético hereditario, un DNA común todos. En la misma construcción del código genético hereditario el ser humano, y nunca el DNA es igual al de un chango, una jirafa, un pez, un rinoceronte. ¿Quién construyó ese código genético así como una manzana jamás podrá dar chabacanos, una manzana jamás podrá convertirse en plátano, una manzana jamás podrá originar y desde su creación hacer otra cosa? ¿Por qué? Porque ahí dentro de la semilla de la manzana Dios escribió, Dios diseñó su código genético, la información para que se perpetuara, para que continuara, no solamente en la creación original, sino para que continuara existiendo continuamente y reproduciéndose según la semilla que Dios puso en él. Siempre tú verás seres humanos, nunca nacerá un chango del vientre de tu esposo. Nunca, ni un pescado tampoco, ni un rinoceronte con un cuerno. Todos estamos en una comunidad con un creador y todos tenemos una común conexión. Y finalmente, ya siendo cristianos, conociendo nuestra dignidad, nuestra valía, los componentes de los cuales nuestra naturaleza está formada, y la imprescindible necesidad de que nos necesitamos, Dios nos manda a nosotros, que hemos comprendido esto, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos entre cristianos. Dios no le puede decir a un no cristiano, pues perdona a aquel o diezma a aquel, porque ellos no entienden nada de lo que explicamos esta noche. Pero tú y yo, que hemos conocido el amor de Cristo y que hemos comenzado a entender todo, debemos amarnos con amor fraternal. Y además, Dios quiere que ahora su iglesia sea, ¿qué cosa? Una unidad. Fuera de la iglesia no puede existir la unidad, vuelvo a repetir, hay intereses, avaricia, codicia. Dios quiere volver a construir dentro de su iglesia lo que en su creación original fue pervertido y pisoteado por Satanás. Y entonces, para que sea posible entre nosotros una comunidad, escuchen muy bien, es imprescindible que haya un liderazgo. La cabeza y la sumisión forman la unidad. Entonces Dios pone un liderazgo en los gobiernos, Dios pone un liderazgo en la familia, y Dios pone un liderazgo o una cabeza en los gobiernos, en la familia, y una cabeza en la iglesia. La cabeza en la familia es el hombre, el varón, a él escogió Dios. No porque sea más grande que la mujer, no porque tenga componentes diferentes, porque también es espiritual un cuerpo, no porque tenga, es por simple y sencilla cuestión de que sin el hogar no hay un liderazgo, en el hogar no hay unidad. Si el hombre pierde su liderazgo en el hogar, un hijo se va para acá, otro se va para allá, otro se va para allá, y como los humanos fuimos creados para seguir un líder, los hijos buscan, los hijos necesitan, no se imaginan cuánto necesitan otros hijos una identificación con alguien que les diga, este es el camino, síguelo, hijo. Pero si no hay ese liderazgo, si no hay esa cabeza, si no hay esa persona que tome el timón del barco, no puede haber una tripulación. La tripulación, si ven que el barco está así y las olas se lo llevan y se zangolotea por todos lados y no hay nadie en el timón, ¿qué es lo que pasa con la tripulación? Sobreviene el pánico, sobreviene el temor, nos hundimos, nos ahogamos, no hay esperanza. Pero si alguien llega y toma el timón y no tengan miedo, y vamos a reinicen las velas y priman el motor y vamos a puerto firme y síganme y toma el motor, la tripulación se anima. Siempre los soldados de Alejandro el Magno, de Napoleón, de los grandes conquistadores, eran animados al ver a sus líderes con esa seguridad que denotaban, con esa estabilidad que denotaban, con ese conocimiento que denotaban, que sabían a dónde iban y por eso los seguían, porque sabían a dónde iban. Los hijos muchas veces no siguen a los padres, porque entre los padres no hay armonía, no hay comunión, no hay liderazgo, no hay estabilidad, porque navegan con un barco sin timón. Es preciso en una iglesia también que hay una cabeza. Es preciso que las ovejas se sometan a la autoridad espiritual de los líderes. Si en tu iglesia no te gusta tu líder, tu pastor, no causes divisiones, no critiques a la autoridad, salta de esa iglesia y busca y recorre el mundo hasta que encuentres una a la que te sometas, pero necesitas someterte a alguien. ¡A fuerza! No eres Dios, no nos crió independiente, no nos crió individuales. Necesitamos a fuerza alguien arriba que nos diga qué debemos hacer. ¡Todos! ¡Todos! Los que están casados, ya no puedes cambiar de vida, es tu esposo. No te puedes ya divorciar de él. Ya te quedaste con él, ya te casaste, ya te anulaste. ¡Sométete a él! ¡Sométete! Sea o no sea justo, tú tienes que entender que te tienes que someter. Hijos, sométanse a sus padres, hijos. Obedezcan a sus padres. No puede haber armonía dentro de un muchacho. No puede haber estabilidad dentro de una muchacha. No puede haber paz dentro de un joven que vive en rebelión. No es posible. ¿Por qué? Porque está violando un precepto divino. Algo que formó parte de la creación original. Que en la casa se necesita una cabeza. Y se necesitan todos someterse a esa cabeza. Y si no hay ese sometimiento, si no hay esa sumisión, ese hogar no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna respuesta, es un hogar precipitado a la desintegración familiar. Este orden de Dios lo vemos en la Trinidad. El Padre manda al Hijo para que el Hijo se someta aquí abajo en la tierra al Padre. Y para que nosotros aprendamos que aunque eran iguales y mantenían la misma naturaleza divina y nunca el Hijo de Dios dejó de ser Dios, aquí se sometió por causa de ejemplo para todos nosotros. Ahí es donde fallan terriblemente nuestros amigos, los testigos de Jehová, cuando dicen que Cristo no era Dios porque se sometió al Padre. No han entendido el principio de la creación. Los roles eran los mismos, los tres son Dios, pero sin embargo necesitamos entender nosotros que la misma triunidad, la misma trinidad mantiene la cohesión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres hacen uno. Yo soy cuerpo, alma y espíritu, son tres cosas diferentes, pero es un solo ser humano.